de los sueños. De nuevo arrancando ahora con que les habla Juan Antonio Jurado en esta emisora RAI, Radio Andalucía Información, de Sax Pack. Con ellos, All the Trans. El saxo es el protagonista. Radio de élite para oyentes como ustedes. De Sax Pack, un paquete de saxofonistas de smooth jazz fantástico. Son tres saxofonistas que llevan una amplia trayectoria en la música de smooth jazz y otros estilos. También han participado ampliamente en infinidad de discos acompañando a otros grandes artistas. Estamos hablando de Jeff Gashewa, que fue el saxo de Rippington, por ejemplo, de Skip Cole o Kim Waters. Los miembros de esta banda, que yo sepa, haya publicado dos discos, The Sax Pack en 2008 y el año siguiente The Pack is Back. Llegaron hasta la 16ª posición de las listas de smooth jazz de Billboard con su forma de entender la música tal que está All at Once. Después, si hay tiempo suficiente, hoy en el País de los Sueños recuperaremos ese sonido. Ahora nos centramos en Marilyn Scott con su Don't Let Love Get Away. No dejes que el amor se marche. Sueños. Marilyn Scott, otra de las intérpretes que viene sonando a menudo en el País de los Sueños. Cambiamos el aspecto de nuestra música. Elda Boom, Chilling Out. Radio Andalucía Información. Rhythm and Blues Funk, Chill Out, ¿por qué no? Música de club, otros sonidos especiales, los que les están esperando aquí. Chilling Out, Nate and Boom, en escena dando paso a otro de los clásicos que hacía años que no recuperábamos aquí. Morning, Oliver, efectivamente fue el autor principal de esta canción hace muchos años. Con él, un brillante guitarrista de Pittsburgh, George Benson. Y no es la primera vez que recogemos en el País de los Sueños, aunque es una versión distinta al original, este clásico que tiene ya años de historia. grandes voces de Wisconsin, Estados Unidos, psicólogo y uno de los músicos esenciales en la historia del mejor ritmo negro americano. Morning. Brillante canción, reconvertida de esta manera con este soberbio aspecto junto a Judd Benson, que tuvimos en nuestro programa hace muchísimos años. Corría 1992, entonces tuvimos la oportunidad de conocerlo. Hola Andalucía, soy George Benson. Un saludo para los oyentes de Juan Antonio Jurado. Saludos, George Benson. El segundo hijo de la familia Fernández, Paco Fernández, vuelve a reunir a esa familia reconocida mundialmente en los mejores escenarios del panorama flamenco tras 20 años sin trabajar juntos. Reencuentro es un espectáculo en el que contarán las raíces de una familia llena de historia del flamenco más puro. La familia Fernández, con la colaboración especial de Concha Vargas, serán los protagonistas desde ahora en Radio Andalucía Información desde el Hotel Triana de Sevilla. Manuel Curao con Juan Muñoz de La Técnica y Manuel Dorrey en nuestra unidad móvil estarán llevándoles desde ahora parte de la programación de la Bienal Flamenca de Sevilla. El País de los Sueños regresará el próximo sábado a las 10 de la noche. Buen fin de semana. Portal Flamenco en la Bienal de Flamenco de Sevilla con Manuel Curao.